es un gato en la banda, pero saltando. Y no más. ¿Cómo cantamos todos? Dice... Paseando un flashe. ¿Y qué? Dime que ya volé. ¿Qué más? Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer. Patear el 22. ¿No se escucha? Llegar a la 100. San Pedro barretando de cabeza y salón. San Pedro visitar. ¿Qué más? Al palito y el vino mi parada, tranchando con amigos, ahí junto me rescato, tomando un par de vinos. El vino mi parada, tranchando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. Seguimos colaborando bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Cumbia base, uno más. Palmas arriba, palmas arriba, palmas de todo bien arriba. ¿Cómo canta el jeringa? Después fumé otra vez y no quería volver. ¿Por qué? Porque en Villa Jardín y la Albertina yo jalé. Pateando yo llegué. ¿A dónde? Hasta el barrio El Jahuel. ¿Y más? La Rana, Ciudad Culta y la Cava visité. ¿Sigue? Repiola la pasé. De otros barrios me olvidé. Ni en la 31 con los turros fumanché. El vino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo me rescato, tomando un par de vinos. El vino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo me rescato, tomando un par de vinos. El vino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. El vino mi parada, ranchando con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. Palmas arriba, todo con las palmas bien arriba. Y las palmas arriba. Ahora sí, los comancheros, ¿dónde están? Fumanchero con las manos bien arriba.